mis palabras. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y haré prodigios arriba en el cielo, y abajo en la tierra señales. Y todo el que invocar el nombre del Señor se salvará. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, a quien llevasteis a la cruz y a quien Dios